Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Poco Común. Yo soy Sose Z, que les da la bienvenida a este episodio, que es pues el de costumbre de cada 3 meses, donde hago resumen de las series que concluyeron en la última temporada de anime. Este es el episodio 245 de Poco Común. Y pues sí, vamos a empezar. Este es el inicio de este largo episodio que siempre abarca este tema, donde pues hablo de la gran mayoría de series de esa temporada. Entonces pues nos viene un audio largo, que obviamente, como ya es costumbre, va a estar dividido en varias partes. Así que pues empecemos de una vez, vamos al audio de intro para iniciar con todo esto. Es entonces que pues vamos a empezar con este acostumbrado ya tradicional recuento de series de anime que concluyeron en la temporada de anime de esta ocasión, que fue invierno 2024. Van a ser las series que terminaron esta temporada, invierno 2024, recordándoles como de costumbre que pues por una parte, primero que escuchen como complemento más que nada aquel episodio donde hice crítica de algunas series de esta misma temporada que pues simplemente dejé de ver y que no recomiendo mucho ver por diferentes razones. No necesariamente todas eran malas, sino que había ciertas cosas por las que la dejé ver, pero sí, al final de cuentas fue una crítica. Entonces ahí vienen varias series de las que no voy a hablar en esta emisión. También recordarles que no voy a hablar de todas las series de la temporada, porque son muchísimas, porque simplemente es un trabajo muy canijo abarcar tantas series, además de que pues muchas series son de las que no abarco, son en primera muchas series que ya lleva mucho tiempo transmitiéndose y que yo no ni siquiera he empezado a ver, ya sea porque llevan varias temporadas o simplemente muchísimos episodios. Otras son series infantiles que tampoco me interesan, o series de idols. Hay varias géneros o tipos de serie que pues no me interesa ver y pues no voy a darles cobertura en esto. O simplemente, como dije, son series bastante largas. También, en algunos casos, son series que son continuaciones de series que ya vi, que ya conocía y que sé que son series que no me gustaron. Entonces no me interesó ver pues, las siguientes temporadas que hayan sacado de esas series, porque pues ya sé de entrada que no me interesaron. Bueno, ya con esta pues explicación de que no abarco todas las series, también mencionar que hay series, por cierto, que simplemente no vi porque pues no me he dado el tiempo de ver primeras temporadas de series que ya van en la segunda, tercera, cuarta temporada. Entonces pues es muy complicado o me falta tiempo para ponerme al corriente con esas series. Y bueno, pues ya con estas explicaciones, ahora sí empecemos con este recuento de series de anime de que concluyeron en la temporada invierno 2024. Y empezamos, ahora sí desglosado mucho más los géneros, empezando con el género de aventura. Con las series de aventura, empezando con la serie de Chiyu Maho no Machigata Tsukaikata, que lo traduce como The Wrong Way to Use Hidden Magic, o se traduciría como la forma incorrecta de usar magia curativa. Esta serie está disponible en Crunchyroll. Y bueno, pues esta serie de aventura pues es de temática isekai, hay que mencionarlo. Entonces pues sí, las típica explicación de o la situación de que los protagonistas los invocan a otro mundo y todo eso. En este caso los invocan, no reencarnan, sino simplemente los invocan a otro mundo, pues para ayudarlos en su combate contra la raza demoníaca. Y bueno, pues en esta serie, que tiene un tanto de comedia, pues vemos como al principio de la historia pues son grandes amigos esta la ídolo de la escuela y Nukami Susume, Ryusei Kazuki, que es pues también el tipo popular de la escuela, y el tipo promedio que es amigo de los dos, Usato Ken, que pues ellos tres pues se vuelven buenos amigos. Y de camino de regreso a la escuela es cuando pues sorpresivamente aparece un círculo mágico que pues los manda al otro mundo. Y Usato Ken pues como sospechaba algo, pues se queda con ellos y termina también siendo invocado, aunque él pues no era la intención que fuera también transportado al otro mundo. Es así que pues esta Suzune y este Kazuki, pues ellos pues son los héroes elegidos para salvar al reino, y pues tienen poderes especiales y pueden pelear, y entonces pues van a recibir un entrenamiento especial para la inminente batalla contra el ejército demoníaco. Pero da la casualidad que este Usatoken, primero pensando que pues yo estoy como extra, pues voy a apoyar lo que pueda, porque hay que mencionar que aquí al menos los protagonistas tienen una personalidad noble. Suzune siendo la ídolo de la escuela, muchos pensarían, no, pues es una altanera y todo eso, pero no, más bien lo que busca es un verdadero reconocimiento de lo que ella realmente es, y que no la pongan en un pedestal. Y Kazuki pues simplemente es un tipo sencillo que pues tiene, simplemente es bastante hábil en muchas cosas, y pues Satoken simplemente ofrece su sincera amistad. Pero bueno, Usatoken, como es el tipo promedio, pues no se tenía planeado que él peleara con sus amigos. Sin embargo, cuando hacen pues el testeo, la prueba para determinar los poderes, sobre todo poderes mágicos que posee cada quien, mientras que los otros dos tienen magias ofensivas, elementales, este Usatoken pues demuestra que tiene una habilidad no muy común en ese mundo, que es pues la de curación, la de poder curar. Es así que se entera, a pesar de que pues en la corte pues tratan de en un principio ocultarle su habilidad a cierto personaje de la corte, pues se entera finalmente a esta que se llama Rose, una mujer que pues pertenece también al ejército real, pero que tiene la habilidad de curar, pero tiene una forma poco ortodoxa de usar su poder y de entrenar a sus subordinados, más que nada porque ella pues tiende a usar mucho del físico, a entrenar para ser muy fuerte, para entrar en el campo de batalla sin salir herida, y poder curar pues a toda la gente, poder rescatarla, pero pues usando su fuerza física para protegerse y para proteger a los demás. Es así que pues obliga a este Usato pues a estar bajo su comando y a recibir un entrenamiento espartano, donde pues va a ser sometido a todo tipo de regímenes de ejercicio, de entrenamiento. No falta la típica entrenamiento donde ya tiene la suficiente fuerza para defenderte, entonces ahora te vas a entrar a ese bosque y vas a derrotar a cierto monstruo, y que lo ponen a entrenar con rocas en la espalda y cosas así. Los entrenamientos bien salvajes, pero que en el fondo pues se nota que pues Rose lo hace con toda la intención de que pues él, Usato, como todos sus subordinados, pues sobrevivían al campo de batalla, porque pues todos ellos son parte de un escuadrón de gente que cura, que tiene habilidades para curación, y que pues sienten la responsabilidad de salvar a toda la gente en el campo de batalla, pero también de salir, pues sobrevivir a la batalla. ya que pues más adelante, ya cerca del final de la serie, pues aprenderemos el pasado trágico que tuvo que pasar Star Wars con pues, su equipo anterior, con el que se enfrentó a los demonios. Y es así que vemos pues en esta serie este entrenamiento, a veces cómico, a veces pues emocionante, un poco de acción, donde pues va a ir este Usato incrementando sobre todo su poder físico. Se va a volver increíblemente poderoso, muy fuerte, y hasta va a obtener un monstruo de mascota, una especie de oso gigantesco, este Usato, y pues va a tener una fuerza descomunal y sobre todo resistencia descomunal, ya que pues va a usar su poder de curación para curarse a sí mismo y recuperarse de todo el daño y todo el abuso físico del propio entrenamiento, y que le va a servir también pues para el combate, ya que pues durante el combate le va a ser útil, ya que va a poder recibir golpes y también arriesgarse a atacar y con heridas y todo, y poder regenerarse en sí mismo. Pero pues al final de cuentas el objetivo es pues que nadie salga malherido o no muera en el campo de batalla. Ese es el principal motivo de que entre en todo este proceso de entrenamiento, pues va a seguir en contacto frecuente con sus amigos, los dos héroes, que pues le van a ir, pues van a ir desarrollando aún más su vínculo amistoso entre ellos, apoyándose mutuamente, dándose ánimos y pues reconociendo sus fortalezas. Pero al final de cuentas quien va a ir ganando protagonismo va a ser Usato, por aquello de que pues va a desarrollar una habilidad de combate muy superior y saber usar de forma pues inusual sus habilidades de curación. También pues ahí en el desarrollo de la historia veremos un poco ciertos desarrollos románticos, sobre todo por ejemplo esta Suzune, va a empezar a sentirse atraída por este Usato ya hacia la segunda mitad de la serie, y pues este Kazuki pues va siendo tan atractivo como es, pues va a llamar la atención de la princesa de ese reino, que pues siempre va a estar ahí tras de él apoyándolo. Y pues Usato, siendo una persona muy sencilla, se va a ganar el respeto, la admiración y sobre todo el aprecio de mucha de la gente en ese reino. Y todo, la gran parte de la serie, de la historia, va a ser como la preparación para la inminente batalla contra los demonios, que terminará sucediendo ya en los últimos episodios de la serie. Entonces, como que gran parte de la serie va a ser pues este desarrollo físico, mágico de los personajes para prepararse para el combate, y ya pues la conclusión de la serie va a ser pues ya entrar en el campo de batalla para enfrentar a los demonios y pues enfrentar el verdadero peligro del campo de batalla. Una serie pues bastante simple, bastante directa en cuanto a cómo se desarrolla, cómo presenta a los personajes, nada extraordinaria. Sin embargo, como que al menos tiene la cualidad de que sienta cierto empatía por los personajes, por lo que les pase y por su destino, A diferencia de muchas series isekai, donde de plano el personaje se vuelve tan despegado de la realidad o de la realidad de la gente normal, que no sientes ya ni siquiera ninguna empatía por ese personaje. No, en este caso, pues al menos los personajes van a mantener personalidad y relación y desarrollo que te haga pues al menos sentirte un tanto interesado por ellos. Una historia, como dije, muy sencilla en cuanto al desarrollo. Entonces, pues no esperen así un gran desarrollo de historia, pero tiene sus giros, sus detallitos dramáticos que lo mantienen interesante. Nada del otro mundo, pero a final de cuentas es divertida la serie, aunque nada extraordinario. Entonces, pues de esto trata esta serie, sobre este sanador de que aparece en el otro mundo. Vamos a la siguiente serie de aventura. Entonces, la siguiente serie, disculpen por el subidón de volumen, es que me acomodé bien el micrófono. Bueno, siguiente serie de aventura, Loop 7 o Loop Nanakaime no Akuyaku Reiyo wa Moto Teikoku de Yukai Yukimama no Hanayome Seikatsu o Mankitsu Suru. Malditas títulos de novelas. Como me choca que sean tan largos. Y pues hago el comentario de que pues suelen ser largos estos títulos de basados o sacados de novelas ligeras, porque pues se supone que actualmente, para que puedan vender más fácilmente las historias de las novelas ligeras, prácticamente te tienen que describir la historia en el propio título, por esos títulos tan absurdamente largos. Pero bueno, el título de esta serie se traduce como Seventh Time Loop. The Villainess enjoys a carefree life married to her worst enemy. Que se traduciría en español como el séptimo ciclo, la villanesa o la villana disfruta una vida sin preocupaciones casada con su peor enemigo. Vaya, qué descriptivo este título. Pero bueno, ¿de qué es esta serie? Esta serie es toma algunos elementos tipo isekai, pero pues en sí trata de una protagonista que al parecer ha tenido el destino o la habilidad o simplemente la casualidad de que después de cada vez que ha muerto en vida, bueno, que ha muerto finalmente, ha terminado resucitando o regresando al inicio de su propia vida. Desde el principio vuelve a vivir la vida que ya había llevado, y puede, pues así que habiendo aprendido o habiendo vivido, mantiene la conciencia de obviamente de su vida anterior, y entonces de esa experiencia pues puede llegar a tomar la decisión de ahora de cambiar su vida de otra forma. Es así que en esta serie, al inicio de esta serie, la protagonista, que es esta Riche Ingarn-Weissner, con estos nombres sacados de alemán, pero bueno, Riche en corto, pues es la protagonista, y ella pues cuando inicia esta serie pues nos explica que pues en el momento en que inicia la historia, pues ya ella lleva, pues ya va en su séptima vez que pues regresa de la muerte y vuelve a comenzar su vida. Entonces, pues es aquí que después de haber vivido 6 veces su vida y haber experimentado diferentes cosas en cada una de estas vidas, pues ha acumulado bastante experiencias y bastante conocimiento para pues dirigir cada vez en un, a un mejor destino su vida. Y pues siempre el punto de inflexión o el punto donde al parecer cambia la historia es cuando pues es, ella es rechazada por su prometido. Es que la verdad ese personaje nada más es relevante para el principio de la serie. El resto de la serie no se vuelve a mencionar. Pero bueno, el chiste es que su prometido pues decide cancelar su compromiso porque pues no la cree digna y encuentra pues una mujer más atractiva con la cual se quiere comprometer. Esto en un principio podría ser una situación crítica, ya que pues al perder este compromiso, no solo maliciosamente su prometido pues busca humillarla y que pues la deshereden y todo esto, y algo que resulta precisamente en que la deshereden, de que pierda su estatus como aristócrata y todo esto. En un principio pues obviamente esto fue un destino que pues le afectó mucho, pero pues aprendió en cada una de las vidas a sacarle provecho a este momento de su vida, porque pues se libera de todas las obligaciones y de todo lo que habían planeado de su vida en dentro de su familia, y pues aprende otras profesiones. Es así que pues esta vez igualmente dice, ah, otra vez, pues no me importas, voy a continuar con mi vida, me voy a desaparecer de la vida y de la existencia de mi familia y de ti, de mi prometido, y pues va en huida para otra nueva aventura de su vida. Esto pues da la casualidad en este segundo ciclo de su vida, que cuando va en huida pues para de nuevo tomar su propio camino, se topa con el príncipe Arnold Hine, este príncipe que resulta ser pues quien de forma directa o indirecta terminó asesinándola en sus vidas anteriores, y de forma indirecta porque él provocó una masiva guerra que pues le afectó y pues terminó muriendo como consecuencia de esa guerra. Y en su última vida pues terminó muriendo porque en esa ocasión pues de hecho lo enfrentó y perdió en un combate y pues él la mató. Entonces pues hay cierto pues como que cuidado y peligro relacionado con este Arnold Hine. Pero sin embargo se da una situación inesperada, que resulta que pues esta actitud de renegar de su título y simplemente continuar con su vida de forma independiente pues se gana el respeto y el interés y la admiración de Astrid Arnoldheim, y en el momento anuncia su interés por comprometerse, por casarse con ella. Esto obviamente pues resulta sorpresivo para todos, pero pues teniendo la experiencia que ha tenido y pues sospechando, o más bien imaginando o planteándose la situación, pues la protagonista Starly She decide pues aceptar esa propuesta de matrimonio y pues se va de regreso con el príncipe Jaime, con este amo, de regreso a su reino para pues empezar a vivir con él y pues prepararse para su compromiso con él. Es así que pues iniciamos esta aventura, donde pues vamos a descubrir, porque en todas las realidades de sus vidas pasadas, pues este príncipe a final de cuentas era despiadado y pues siempre provocó una guerra, una revuelta a nivel global, donde pues, estaban involucrados todos los reinos y donde llevó pues a la ruina a muchos reinos, a muchas naciones. Entonces pues aquí, ya estando dentro del propio reino de este príncipe, pues y en cercanía más personal de él, pues va a empezar a conocerlo, a saber sus motivaciones, a conocer cuál ha sido su vida y pues todas sus capacidades y cuáles son sus intenciones a final de cuentas. Entonces pues ella planea pues actuar en consecuencia para pues prevenir esta guerra que sabe que es muy posible que se vuelva a desencadenar, pero ahora estando pues ya del otro lado, ya junto a él, junto a el príncipe que causó pues esta gran tragedia, esta gran guerra, y pues también va a servir como su apoyo y su conciencia moral de alguna forma, está Rige y su forma de conectarse con su humanidad, porque a final de cuentas pues este Jaime ha vivido tales cosas que pues lo ha vuelto muy despiadado y muy deshumanizado, muy desconectado en muchos aspectos de pues tener esta empatía y este apego por la gente. Aunque muchas de sus metas son muy nobles, la forma en cómo las lleva a cabo es de forma tan despiadada que pues causa mucho sufrimiento a mucha gente. Entonces pues esta Rige va a ser quien va a ser muchas veces la voz de la razón y quien abogue por todos aquellos que caigan o que sean posibles víctimas de pues de la furia del ataque de este Jaime. Y Jaime de alguna manera va a empezar a desarrollar pues verdaderos sentimientos románticos de mucho apego por esta Rige, y pues muchas de las acciones a veces que va a tomar van a ser para protegerla y también por admiración y respeto. De alguna forma, o sea, el carácter, la forma de ser y la forma de pensar de esta Rige le gana el respeto y la admiración del propio Jaime. Y pues hay que mencionar sobre todo algo muy importante de desarrollo de esta historia, que esta Rige pues como ya dije tiene los recuerdos y los conocimientos de sus vidas previas. Esto le sirve ya que pues en cada vida se dedicó de forma extraordinaria a diferentes profesiones. En una vida se dedicó a ser mercader y aprendió pues de alguien extraordinario a ser muy buena mercader, muy buena negociadora. En otra vida aprendió a ser aprendió de herbolaria, aprendió de ciencia y de alquimia, aprendió de también habilidades pues marciales, o sea, sabe pelear con espada y todo. Y no me acuerdo qué otro conocimiento adquirió, pero todos sus conocimientos que obtuvo de sus vidas previas, pues los va a poner en uso para pues ir solucionando cada situación, cada crisis que se va a ir presentando, en la que pues puede correr en peligro no solo la vida, la propia vida de ella, de Rishe, sino también la vida de Jaime, y también pues prevenir también decisiones malas que pueda tomar este Jaime y que puedan afectar a alguien más. Entonces, y también lo protege a él, lo va a estar protegiendo muchas veces de complots que hay, pues de gente que obviamente al haber castigado a muchas personas, este Jaime pues se ganó la enemistad de mucha gente, incluyendo a su hermano menor, quien pues en un principio por una causa justa va a querer detener, incluso matar a su hermano, pero que finalmente pues esta Rishe va por un lado a detener todas estas decisiones y acciones maliciosas o crueles de este Jaime, y por otro lado va a detener o prevenir muchos conflictos y problemas relacionados con el reino y que le afectan a este Jaime, apoyándose en sus conocimientos, en la gente que ya conocía de sus vidas previas, con quienes va a volver a tener contacto, y que pues y va a ir sumando aliados para su causa, esta Rishe. Aparte, esta serie pues va a ser una mezcla entonces de aventura en cuanto a cómo va a ir resolviendo todas las situaciones para llegar a un mejor fin de su vida, de siendo parte de la realeza de ese reino, pero también va a ser intriga política, un poco de pues más que nada relaciones interpersonales, drama y pues también romance, porque pues no van a faltar las situaciones románticas entre Jaime y esta Rishe, entre este Arnold y esta Rishe, para donde pues va a haber situaciones románticas donde él la proteja o donde simplemente se le acerque de forma casual y romántica. Y pues esta Rishe, un tanto avergonzada, reaccione a esas insinuaciones que le haga Arnold Jaime. Una serie interesante, de suspenso, de intriga, de aventura obviamente, pero sobre todo para una audiencia también muy interesante para una audiencia femenina, ya que pues no van a faltar las situaciones de románticas con esta Rishe, y más que esta Rishe pues va a ser el centro de la atención y de toda la historia, de todo cómo se desarrolla la trama, y no van a faltar los personajes masculinos guapos, atractivos, bonitos. Entonces también por ese lado va a haber buen fanservice para la audiencia femenina. Entonces también por eso pues esta serie es para una audiencia femenina. Esta serie está disponible en Crunchyroll. Bueno, pues vamos a la siguiente serie de aventura. La siguiente serie es la de Akuyaku Reijo Level 99. Watashi wa Urabos desu ga Mao de wa Arimasen. Que lo traducen como Villain is Level 99. I may be the hidden boss, but I'm not the demon lord. Que se traduciría como la villana nivel 99. Yo podría ser el jefe oculto, pero no soy el rey demonio. Y pues esta serie es de temática Isekai. Otra serie de temática Isekai, pero también en parte comedia y para un público femenino un poco. Porque pues esta serie Isekai retoma la temática, en este caso, de que la protagonista pues reencarna dentro del mundo de un videojuego que pues ella está jugando, un gal game, un juego, una novela visual de esas donde la protagonista es una mujer y pues está rodeada de varios personajes atractivos masculinos con los cuales pues puede terminar saliendo desde ese tipo de videojuego. Pero en este caso la protagonista de esta serie pues resulta ser que es un personaje pues un tanto secundario, un personaje oculto dentro de ese juego, que pues tiene poderes de la oscuridad y y dentro del juego pues se convierte, aparece como un jefe oculto dentro del juego que se puede enfrentar a la protagonista. Pero obviamente pues en este caso de la serie, pues la protagonista de la serie no es la protagonista del juego. La protagonista del juego es un personaje aparte de ella. Así es como pues, ella desde... al haber reencarnado y haber tomado conciencia de que estaba dentro del mundo de este juego, pues desde pequeña se empieza a preparar para este inminente futuro de lo que va a pasar dentro del juego. En primera, pues reconociendo que como pues es un personaje que pues en el futuro sería considerado como un villano, pues primero acepta que pues va a ser una marginada social, debido a que pues en este mundo aquellos con cabello negro y con poderes mágicos basados en la oscuridad pues son discriminados y son pues se desconfía mucho de ellos. Entonces pues no es, se resigna a que la sociedad tenga así esa actitud hacia ella desde un principio, ya que pues sus propios padres, que son unos nobles, pues la marginan, la mandan a una residencia muy alejada, y pues prácticamente la mayor parte de su vida se la mantienen oculta a la sociedad, porque pues es una vergüenza para sus propios padres. La protagonista pues toma la identidad de esta Yumiela Darkness, es el nombre de la protagonista de esta historia. Y pues desde muy pequeña, habiendo aceptado esta pues marginación, pues se dedica simplemente para su propia protección, pues se dedica a aprender magia y a desarrollarla y a hacerse más fuerte. Así desde muy pequeña pues sale en excursiones a calabozos y todo eso, a matar monstruos para hacerse más fuerte, y obviamente aprende más de magia. El chiste es que para cuando empieza la historia de esta serie, o más bien la historia principal de esta serie, pues es cuando entran los personajes principales de esta historia a la academia de magia en la que van a estudiar todos ellos. En un principio nos presentan primero la historia desde la perspectiva de la protagonista del juego, que es esta Alicia en, ¿cómo es? Alicia Enlight, que pues es una chica normal, pueblerina, que tiene la poderes mágicos de luz, lo que pues la hacen pues una persona deseable para la academia, ya que pues puede servir a futuro para enfrentar pues al rey demonio con sus poderes de luz. Entonces pues es aceptada a pesar de ser una plebeya en esta academia de magia, pues precisamente para desarrollar sus poderes mágicos. Y pues vemos el primer episodio desde la perspectiva de esta Alicia y cómo pues se topa desde un principio y conoce a los que serían sus pretendientes dentro de esta academia: al príncipe de este reino, Edwin Malshine, a un extraordinario hechicero llamado Oswald Grimsart, y a un poderoso guerrero llamado William Ares. Entonces pues ahí vemos en el primer episodio pues cómo se conocen y cómo se hacen grandes amigos, y sobre todo obviamente pues estos tres chicos, como en el juego está escrito, pues van a tener un interés romántico por esta Alicia. Pero a final de cuentas, ya después pues nos introducen desde las sombras, así que sin que nadie la note, aparece la protagonista de esta historia, que es Yumeda Dolkness, quien pues como es típico en estas historias, pues hacen un examen de poderes, de habilidades, de potencial mágico, y como suele ser en esta serie Isekai, pues siempre la protagonista va a ser extremadamente poderosa y va a terminar sorprendiendo a todo el mundo. Así está Yumeda Dolkness, mientras pues a todos evalúan sus poderes mágicos, qué tipo de poderes mágicos y de qué nivel son sus poderes, su habilidad, que pues son normales, nivel 8, nivel 1, nivel 4 y así, y magias elementales y todo eso. Ah, pues aparece esta Yumeda en primera con el cabello negro, y luego con poderes de oscuridad, y luego ya que miden sus habilidades mágicas, pues descubren que tiene nivel 99. Y nivel 99, todos se quedan, no manches, ni siquiera los guerreros y hechiceros más poderosos de la corte llegan a ese nivel. Entonces pues al principio de la historia pues nadie se lo cree, dicen tú hiciste alguna trampa o algo así y nos estás engañando. Y por el lado de Alicia, como que la mayor parte de la serie como es de un poder mágico contrario al de ella, pues en un principio siempre buena parte de la serie pues desconfía de esta Yumeda, la propia protagonista del juego. Entonces pues siempre, y luego que pues tiene este grupo de chicos que pues están enamorados de ella y que pues harían todo por protegerla, pues también la respaldan, y pues hay cierto nivel de bullying contra esta Yumeda, pero pues no pueden hacer gran cosa debido a lo poderosa que es, y pues siempre le echan la culpa de cualquier cosa mala que pasa y todo eso. Pero poco a poco se van a terminar convenciendo de que pues Yumeda ni siquiera tiene ninguna intención de pelear contra nadie ni de ser enemigo de nadie, y que simplemente quieren que la dejen en paz, la dejen tranquila, pero que sí tiene la voluntad de ayudar a aquellos que lo necesiten. Y es algo que pues les va a costar a la mayoría de la gente en la academia asimilar, y solo respetan su espacio, en parte porque tiene mucho poder, pero también en parte porque, pues desde un principio, el rey de este reino, pues se presenta o la convoca y conoce sus verdaderas intenciones y se da cuenta pues que realmente no es una amenaza para el reino y que de hecho le conviene pues que sea una aliada, porque pues el rey sabe que en cierta fecha ya se ha predicho que va a volver a aparecer el rey demonio y pues se están preparando para ese inminente combate, para esa inminente guerra. Entonces pues es así que pues Yumiela, así que de forma un tanto cómica y como suele ser en esta serie si se cae, pues de forma muy fácil y sin esfuerzo siempre termina pues saliéndose con la suya y derrotando a todos aquellos que pues le causen problemas o se enfrenten a ella. Y pues el único que pues entiende su situación y hasta la defiende pues Patrick Ashbaten, quien pues va a ser su aliado, su mejor amigo y pues de hecho su pretendiente, porque de alguna manera pues él va a estar enamorado de ella, aunque ella prácticamente toda la serie no se va a dar cuenta de esto, de que pues él está enamorado de ella, como que ella, de hecho va a ser mucho el chiste recurrente de esta serie, que pues la Yumiela por lo regular malinterpreta las cosas y va a terminar tomando conclusiones completamente erróneas y pensando que muchos de los personajes en esta serie van a actuar por otras razones completamente diferentes a las que realmente pues por las que están actuando. Un personaje secundario que por alguna razón le dieron cierta importancia dentro de la serie es a esta Eleanora Heroes, esta chica de la nobleza, muy atractiva, un tanto pues a veces con actitudes muy altaneras, que de hecho dentro del juego se le considera como una antagonista para esta Alicia, pero que al conocer a esta Yumiela pues en primera ella pues interviene para que pues no, Alicia no se convierte en el blanco del bullying de esta Eleanora. Y por otro lado, pues Eleanora termina considerando a Yumiela como su mejor amiga, ya que según ella, por coincidencias de opiniones o simplemente por casualidad, considera que pues esta Yumiela es su única amiga al apoyar pues esta, ya que ella, su decisión de convertirse pues en la prometida del príncipe Edwin, a pesar de que Edwin está enamorado de Alicia, porque pues ella de toda la vida está enamorada de él. Entonces eso es lo que podría provocar la enemistad de Eleanora con Alicia, pero en general interviene muy pocas veces en la historia, de forma incidental más que nada, y a lo largo de la historia va a tener muy poca incidencia este personaje. Entonces como que dentro de la serie, o dentro de al menos de la versión de anime, le quisieron dar cierto espacio y cierta relevancia a este personaje, pero realmente no tiene ningún peso verdadero o consecuencia importante dentro de la historia. De hecho le quisieron dar tanta relevancia que en la secuencia de la animación de ending de de esta serie, pues es la que aparece a lo largo de la animación del ending de cada episodio de esta serie. Algo que se me hizo muy extraño, o sea, como que, ok, pues sí apareces en la historia, pero no tienes importancia, no sé por qué te están dando tanto espacio, pero bueno, eso es lo único que de mencionar ese personaje. Y pues Yumiala a final de cuentas va a ir resolviendo muchos de los complots dentro de la academia, algunas veces simplemente porque son aliados del rey demonio, y a veces pues porque son disputas políticas o de diferente índole. Incluso resuelve algunos conflictos políticos generados dentro de la corte, incluyendo con sus padres, con sus propios padres de Yumiala, quienes pues al parecer no son ningunas moneditas de oro, son gente también bastante maliciosa y que pues detiene todas sus ambiciones directamente y de tajo, y pues toma prácticamente liderazgo de su familia, la propia Yumiala. Y pues el lado cómico es estas situaciones que da, de que pues ella, Yumiala, como es el personaje extremadamente poderoso, pues espera que todos estén a su nivel y puedan derrotar monstruos bien poderosos y todo eso con cierta sin tanto problema, o simplemente dice, yo los entreno para hacerse más poderosos, y así casualmente las avienta casi a los leones, o sea, avienta, invoca monstruos o algo así para que los enfrenten y para que por medio del combate se vuelvan más poderosos. Pero pues obviamente es un método bien cruel y peligroso para al que somete pues a muchos de sus compañeros en la academia. Entonces pues se da esta situación supuestamente cómica, donde pues los estudiantes promedio de la escuela a duras penas sobreviven el entrenamiento al que incidentalmente los somete esta Yumiala. Además de que pues también parte de la comedia es que, como tiene poderes absurdamente poderosos, pues fácilmente derrota muchos enemigos casi imposibles, o luego causa destrozos por accidente, o incluso por ejemplo derrota a un dragón así como así. O sea, situaciones que podrían ser cómicas, pero la verdad son tan predecibles que pues difícilmente causan gracia. Entonces pues serie en general en un tono muy ligero, no hay mucho melodrama, no hay tanto conflicto, y todo se resuelve siempre de forma pacífica, más o menos armoniosa, y pues varias situaciones cómicas, y pues a la larga pues de hecho tiene a final de cuentas esta serie un final feliz, y pues eventualmente se resuelven los conflictos entre los personajes, y pues si acaso a veces llega a ser fastidioso un poco esta Yumiala y su poco comprensión, empatía, entendimiento de las intenciones de la demás gente, y siempre estos malentendidos causan situaciones absurdas, ridículas, o que se salen de control simplemente porque Yumiala nunca entiende las circunstancias o la situación del momento, no entienden que cuáles son las intenciones de los personajes con los que pues está lidiando en cada momento. Pues serie que aunque no la considero tan buena, tampoco se me hizo tan mala como para dejarla de ver. Tuvo cierto, pues me divirtió, a final de cuentas. Me divirtió, no es, ya hacia el final de la serie, pues no esperé mucho de esta serie, y simplemente me divertí con la serie. O sea, para pasar el rato, así como dirían en el lenguaje del cine, está muy palomera, está para pasar el rato, no es la gran cosa, pero como dije, está divertida, simple y llanamente está divertida. No esperen gran cosa de esta serie, pero tiene su gracia esta serie. Esta serie está también, como ya la mayoría, también está disponible en Crunchyroll. Vamos a la siguiente serie de aventura. Y esta siguiente serie es Nosomaru Fushi no Bokensha, que lo traducen como The Unwanted Undead Adventurer, que se traduciría como el aventurero, ¿cómo sería? El aventurero no vivo, y no querido. Bueno, esta serie plantea pues una situación, es igual en este contexto de mundo de fantasía, y pues los típicos aventureros que pertenecen a un gremio y todo esto, y que suben de nivel y todo ese rollo que ya sabemos de mundo de fantasía. Bueno, en este caso la serie sigue el protagonista Ren Faina, un aventurero con habilidades de guerrero que pues desde muy joven quiso convertirse. Aquí manejan lo que son grados de aventurero clasificados por metales, por categoría de metales: bronce, plata, oro. Y se supone que el grado más alto de aventurero es el aventurero de categoría mitril. Entonces pues protagonista desde pequeño pues siempre ha querido llegar a esa categoría, ser un aventurero categoría mitril, pues para ayudar a otra gente, porque pues de muy pequeño, esto nos lo cuentan ya cerca del final de la serie, conoció a un aventurero muy poderoso que lo salvó, a pesar pues de que la mayor parte de su pueblo cayó víctima, o más bien la gente con la que iba viajando cayó víctima de pues unos monstruos. Entonces pues con una promesa en parte, pero también por admiración de este aventurero, pues Ren Faina pues es a lo que apunta. Desafortunadamente pues este protagonista es pues es una persona promedio, un aventurero promedio que pues no tiene ni poderes, ni habilidades, ni fuerza extraordinarios que pues le permitan subir fácilmente a de categoría. De hecho, le cuesta muchos años de su vida, si acaso llegar a nivel, creo que fue bronce de aventurero o hierro, ya ni me acuerdo. El chiste es que es de los niveles más bajos, o sea, de hecho es un aventurero ya un poco viejo, ya treintañero, por lo que recuerdo que mencionan. Entonces pues él pues por más que se esforzó, nunca llegó a ser alguien extraordinario o poderoso hasta este punto de la, del inicio de la serie. Sin embargo, pues esta dedicación, este esfuerzo y sobre todo la nobleza de su carácter, pues le ganó pues la confianza y el aprecio de la gente de este pueblo. Entonces, pues a pesar de que pues él no podía hacer cosas extraordinarias, pues siempre como que había alguien que se preocupaba por él. Así es como pues en una de sus incursiones rutinarias a los niveles principiantes de un calabozo, se da un incidente que cambiaría su vida. Resulta que pues en una de estas incursiones pues descubre un pasaje oculto dentro de ese calabozo al que tantas veces había entrado. Entonces pues decide explorar ese pasaje, y a pesar de que pues él era siempre un aventurero muy cauto, muy precavido, pues en esa ocasión pues la emoción le ganó y pues terminó metiéndose este nuevo pasaje hasta lo más profundo, y terminó desafortunadamente topándose con un extraño dragón que en cuanto lo atacó le lanzó alguna especie de maldición, prácticamente matándolo. Pero resulta que no murió de forma normal. Resulta que pues él, después de haber sido atacado por este dragón de forma instantánea, pues pasan varias horas y despierta o vuelve a la vida de alguna forma. Pero cuando despierta descubre pues que se ha convertido en un no muerto, en una especie de monstruo no muerto. Entonces pues en un principio de la serie pues vemos cómo pues trata de reincorporarse y de regresar al pueblo, o de regresar su camino, pero de ahí es cuando descubre pues que ahora él es un esqueleto y por lo tanto pues no puede presentarse o no puede regresar al pueblo con esa apariencia. Entonces pues los primeros episodios de la serie vemos como pues el protagonista se la pasa vagando en el calabozo, pero ahora como es un monstruo pues tiene mayor fuerza y poderes mágicos propios de pues de ser un monstruo. Entonces esto le da pues cierta ventaja y pues empieza a poder derrotar a otros monstruos que antes no podía derrotar. Esto pues le empieza a dar pues a dar poder, a ganar poder, a empezar a subir de nivel y a hacerse más poderoso. Entonces conforme va peleando y va derrotando otros monstruos, pues descubre un método de cómo ir volviéndose más poderoso, y hasta llegar a cierto punto donde pues empieza pues a subir de nivel como monstruo y se transforma de un esqueleto a una especie ¿cómo se le llama estos? A los Gaul y a los que son una especie como de zombies que tienen un poco de carne en su cuerpo, pero que pues tienen una apariencia como de cadáveres, pues algo así. Y conforme va a ir peleando y va a ir aventurándose pues Ren Faina, pues va a ir recuperando un poco, aunque de forma monstruosa, una apariencia más humana, lo cual eventualmente le va a permitir regresar al pueblo sin despertar tantas sospechas, para finalmente pues llegar a pedirle ayuda a su mejor amiga, la hechicera Torrein vivía. Esta hechicera, bruja, alquimista, que pues con todos sus conocimientos pues lo va a estar apoyando. Lo siento, esta chica, esta Lorraine, pues de apariencia sexy, completamente sexy, y pues va a ser también su interés romántico de este protagonista, porque pues eventualmente vamos a ir descubriendo que pues ella realmente tiene sentimientos hacia él, y pues vamos a ir descubriendo cómo pues él se... algo que de hecho nos causa nos podría causar cierta empatía por el protagonista, es que pues es el tipo de protagonista pues humilde, sencillo, pero también que se menosprecia y que dice: no, es que yo no soy poderoso, es que yo no, pues como nunca sobresalí, no espero que alguien pues se preocupe por mí. Y es cuando pues empieza a darse cuenta con su reencuentro con mucha de la gente que conocía en el pueblo, que pues realmente muchas de estas personas del pueblo pues tenían cierto aprecio por él, a pesar de no ser un aventurero extraordinario. Y pues sobre todo con el apoyo de Lorraine y todo su conocimiento de magia y de criaturas, de monstruos y de todo esto, pues va a ir apoyando a este Rent para que pues al menos pueda recuperar pues cierta apariencia, donde pues le explica que a final de cuentas pues si sigue evolucionando es probable que llegue a una forma que solo en teoría pudiera ser más humana. Entonces pues lo va apoyando para que con sus consejos y con su magia, para que pues siga peleando, siga aventurándose, y ahora usando pues nueva, pues ahora su fuerza extraordinaria y su magia extraordinaria que tiene, pues se va a volver un nuevo aventurero que pues va a tener suficiente poder para ayudar a muchos que estén en peligro o que simplemente no puedan acudir a la ayuda de un aventurero fuerte. Y de hecho va a ser pues como el mentor de muchos aventureros novatos aparte. O sea, al final de cuentas, mucho de la aventura de esta de Ren va a ser ganarse el respeto y el reconocimiento de otros aventureros y de la gente del pueblo. Y pues que su carácter sencillo y noble se va a ganar pues la admiración y el respeto de la gente, y que pues tanto le hacía falta a alguien pues que simplemente nunca sobresalió por su habilidad, y que ahora siendo monstruo pues tiene los medios para sobresalir. Y hacia el final de la serie vemos que va a encontrar finalmente una especie de solución, curación a su situación terrenal, pero no sin sus complicaciones. Y sobre todo lo divertido, lo interesante de esta serie es que pues se meten más en el rollo de la aventura, de toda la lógica que hay detrás de los monstruos, del calabozo, de la magia, y un poco pues cómo se vuelven los diferentes personajes aventureros, y que pues Ren va a hacerles ver a todos estos aventureros novatos sus fallas, sus limitaciones, y pues sobre todo compartirles su experiencia ya como alguien pues más viejo, que pues ha pasado tantos años como aventurero, pues les va a servir como su mentor para muchos aventureros novatos. algo que se va a ganar pues el respeto de muchos de ellos. Y poco a poco se va a ir ganando una reputación a sí mismo. En la mayor parte de la, o casi toda la serie, pues él va a ocultar su identidad. De hecho, tiene la fortuna de que, pues para, en aras de ocultar su identidad dentro del pueblo, pues decide, le compra un comerciante pues una extraña máscara con que tiene algunas propiedades mágicas, y que pues esta máscara va a servir para pues ocultar su identidad. Y como dije, en general pues una historia sencilla de mucha aventura, monstruos, exploraciones, y pues una historia que va en un ritmo más pausado y donde pues como que nos sentiremos muy conectados y muy empáticos con la evolución de este protagonista, que pues cayó en desgracia, que no, o que más bien mucha de su vida no ha sido muy afortunada, y pues que gracias a esta circunstancia que pudo haber sido algo, una desgracia, terminó siendo pues una bendición, donde pues por fin va a lograr sus objetivos y sus metas, y se va a ganar el reconocimiento de los demás, este Rent. Una serie que me agradó mucho por eso, por todo el rollo de la aventura, de desarrollo del personaje, y que siempre estás al pendiente de ¿y ahora qué pasará con el protagonista? ¿Cómo evolucionará? Y siempre esta expectativa de ver si en algún momento va a regresar a la normalidad, va a recuperar su vida normal, a pesar de haber caído en desgracia por esta maldición, que si algún momento podrá volver a tener una vida normal. O sea, más que nada, mucho de la aventura es precisamente esto. Y viendo un poco de las aventuras, pero también pues siempre con esta expectativa de qué va a ir pasando, cómo va a ir evolucionando el protagonista de esta serie. Me gustó mucho, me quedé muy clavado con esta serie. No digo que sea así muy extraordinaria ni que tenga mucha acción, para nada. Es más que nada el rollo de la aventura y mucho de conectarte con el protagonista y sobre todo con las desgracias del protagonista, y cómo pues a pesar de todo él va a ir saliendo adelante y va a seguir siendo esa persona noble que se gane el respeto y el agradecimiento de mucha gente. Entonces, pues simplemente por eso va a ser un personaje que te va a agradar. Entonces, pues buena serie, me gustó. Siento que podían haber metido más, más aventura, más historia, más cosas que sucedieran, porque pues esta serie lleva un ritmo muy pausado, muy lento. Entonces hay muchas cosas que pudieran haberse a lo mejor contado en menos tiempo, y que podían haber metido más acción, más aventura, o simplemente una evolución más allá de qué va a ir pasando con el protagonista y con toda la gente con la que llega a interactuar. Y bueno, pues esta serie, como ya dije, como muchas otras, también esta está disponible en Crunchyroll. Una serie que la recomiendo más que muchas otras de esta temporada. Vamos a la siguiente serie de aventura. Y la siguiente serie es Sasaki to Pichan, que la están traduciendo como Sasaki and Pips. Una traducción medio, bueno, a su entender de en inglés, que la podríamos traducir en español como Sasaki Pipi o Pito o algo así, o sea, porque es un nombre de cariño para Pi, entonces Pito o algo así, Sasaki Pito. Bueno, pues esta serie es una serie bastante rara porque mezcló demasiadas cosas a la vez y la verdad es que para encajar tantas cosas diferentes y que normalmente no ves en un mismo contexto o en un mismo mundo de una serie, pues en este caso esta serie conectó demasiadas cosas extrañas. Pues no sé, como que se sintió rara y como que inconexa, como que quiso meter tantas cosas esta serie que difícilmente se sintió normal o lógica la forma en cómo todo lo vincularon. Bueno, pues esta serie sigue la historia del protagonista Sasaki, un típico oficinista que pues más que nada se esfuerza mucho en su trabajo y todo esto, y pues busca o logra el reconocimiento de sus compañeros, y más que nada pues es alguien de confianza que siempre apoya a los demás. El chiste es que esta serie pues es de temática isekai, entonces esa pero esta se da bajo una circunstancia bastante extraña o bastante inusual. Resulta que pues en una de esas de regreso a su casa, Sasaki pues decide pues comprarse una mascota. Dice, pues sí, como que me hace falta compañía, como algún animal que me haga compañía y que me relaje, y pues se fue a una tienda de mascotas. Es así que pues le llama la atención pues un periquito australiano, entonces pues decide comprarlo. Así es como pues lo lleva a su casa y todo eso. Y pues cuando llega a su casa, resulta que este periquito pues te empieza a hablar, y pues al principio dice, ah, pues es un periquito, pues puede hablar como cualquier otro. Pero no, inmediatamente se da cuenta que este periquito pues tiene inteligencia y puede dialogar con él. Empieza a dialogar con él y es cuando pues te pone su nombre, Pichan. Curioso, porque coincide con el nombre del cerdito, de la forma de cerdito de Ryoga en Ranma, Pichan. Pero bueno, le pone el nombre Pichan y pues ahí es cuando le cuenta, pues sabes qué, que yo soy alguien que tiene grandes poderes y te puedo ayudar, pero necesito que colabores conmigo y también me ayudes y pues me consientas o me des lo que a mí me gusta. Es así como pues termina transportando a Sasaki al mundo del que es originario Pichan, un mundo de fantasía con magia y todo esto. Entonces pues siendo transportado a este mundo, pues empieza a aprender los poderes mágicos que sabe Pichan, del cual eventualmente nos enteraremos que pues él reencarnó en nuestro mundo en esta forma, ya que pues en el mundo del que es originario pues originalmente era un gran hechicero al cual le tenía mucho respeto, pero que simplemente pues las circunstancias lo llevaron a nuestro mundo y pues decidió quedarse en nuestro mundo a pesar de que tiene el poder de regresar a su mundo. Entonces, pues por medio de Pichan, Sasaki, oficinista, pues va a poder viajar a voluntad entre nuestro mundo y el mundo de fantasía al que pertenece Pichan. Y pues empieza a tomar ventaja de esto para obtener ganancia económica. Y como en otras series de temática isekai, pues lo plantearon, igualmente pues Sasaki va a tomar ventaja de esto para pues empezar a ser comerciante y venderles cosas de nuestro mundo, cosas de nuestra civilización que pues puedan venderse fácilmente y le aseguren pues un ingreso seguro. Pero pues debido pues un poco a sus habilidades de diplomáticas que tiene Sasaki debido a su trabajo, pues esto le va a servir también para ser un tanto mediador diplomático, buen comerciante en este mundo de fantasía, ganándose pues una buena reputación y comerciando no solo con los comerciantes importantes de ese mundo, sino también con los propios aristócratas, vendiéndole todo tipo de objetos de nuestro mundo, desde lámparas, telescopios, radios tipo walkie-talkie, todo ese tipo de cosas que ya sean muchas veces comodidades o simplemente sean herramientas de que le den cierta ventaja estratégica a la gente en el reino donde está. Pero pues es a final de cuentas obtener grandes ganancias, ya que pues le van a estar pagando con monedas pues de metales preciosos, de plata, de oro y todo esto. Entonces cuando regresa a nuestro mundo, pues todos estos pagos en monedas preciosas pues simplemente tiene que cambiarlos en dinero de nuestro mundo. Pero bueno, ese es solo el principio, la punta del iceberg de esto. Resulta que pues después de que sucede esto, en su camino de regreso a su casa, pues se topa con una chica que al parecer está como escondida, siguiendo a algún tipo pues sospechoso. Resulta que pues se da cuenta de esto y pues el tipo al que estaba siguiendo esta chica pues se da cuenta que es seguido y pues empieza a atacar a tanto a esta chica como al propio Sasaki. Entonces pues Sasaki se tiene que defender y derrotar a este enemigo, pero este enemigo resulta que los ataca con alguna especie de poder sobrenatural del cual no entiende de dónde viene. En un principio pues sospecha, ¿a poco sí se puede, si usan magia, si hay gente que usa magia en nuestro mundo? Pero después esta chica, como Sasaki a final de cuentas se tuvo que defender con su magia, pues esta chica primero pues se lo lleva junto con el sujeto al que estaba siguiendo a la organización a la que pertenece, donde pues descubre que pues existe una organización secreta supervisada por el gobierno japonés que se dedica a supervisar y a reclutar a gente con poderes psíquicos. Entonces pues resulta que el tipo que los atacó pues tenía poderes psíquicos y resulta que esta chica también tiene poderes psíquicos y debido a esto es que trabaja para esta organización secreta del gobierno. Entonces te quedas, no manches, ahora también meten organizaciones secretas de nuestro mundo y psíquicos. O sea, empiezas a quedarte, no manches, mezclar de todo aquí. Y pues se pone cada vez más raro todo esto. Entonces, pues a final de cuentas, Sasaki, medio a la fuerza, es obligado a pues a trabajar para esta institución secreta del gobierno como uno de sus agentes, siendo supervisado por esta chica con la que se topó. Entonces, entre sus incursiones al otro mundo, donde también tiene que resolver conflictos que se dan en medio de su trabajo como comerciante en el otro mundo, sus clases de magia, y luego que nuestro mundo ahora tiene que trabajar de agente y seguir a psíquicos y todo el rollo, pues no manches, esta historia se enreda y se enreda y se enreda cada vez más. En el otro mundo, pues primero conflictos políticos, una guerra que se tiene que prevenir, y intrigas políticas y todo el rollo. En nuestro mundo, pues el enfrentar a psíquicos que pues están fuera de la ley y atacan y que son peligrosos. Y luego, para rematar todo esto, después de que pasa todo esto y que más o menos resuelve la crisis más fuerte con psíquicos forajidos y la crisis política que se da en el otro mundo, pues resulta que hay otro peligro en nuestro mundo. Resulta que ahora aparece una chica mágica, y esta chica mágica al parecer es enemiga de la organización secreta para la que trabaja Sasaki. Entonces ahora no solo tiene que lidiar con los problemas del otro mundo, con los psíquicos, sino que ahora tiene que lidiar con una chica mágica que es potencialmente muy peligrosa y que de hecho cuando ataca, pues destruye edificios y todo, y ataca a mucha gente. Entonces ahora también tiene que lidiar con esta chica mágica. Entonces tenemos un mundo de fantasía al que donde hay magia y donde puede impulsar gracias a Picha. En nuestro mundo resulta que hay psíquicos que tienen poderes y que también son un peligro de nuestro mundo. Y para rematar, también hay chicas mágicas que son enemigos de todos, de los psíquicos y de otras personas en nuestro mundo, y causan destrozos. No, o sea, esta serie terminó enredando demasiadas cosas. Y luego, para rematar, hay un punto donde la princesa del otro mundo, que siempre preocupada por el bienestar de su reino, de sus hermanos, los príncipes, y sospechando Sasaki, pues en una de esas se cuela dentro de la carga de lo que recibió de pago del otro mundo, y se transporta a nuestro mundo, y dentro de esa carga aparece la princesa, y ahora tiene que lidiar con una princesa del otro mundo que ahora está dentro de nuestro mundo, y que pues ahora tiene que decidir ahora qué van a hacer con ella. ¿Le van a enseñar nuestro mundo? ¿La van a regresar? ¿Qué onda? Y pues en medio de todos estos conflictos y todos estos enredos y toda esta historia, pues están Sasaki y Pichan, este pájaro que pues va a ser su mentor en magia, en poderes mágicos, y su apoyo también, porque a final de cuentas, con todo y que tiene forma de un pájaro, de un periquito, pues él va a aprender muchas cosas de cómo funciona nuestro mundo. Entonces, pues también va a servir de apoyo para Sasaki. De alguna manera van a formar un equipo entre ellos dos para lidiar con todo tipo de crisis dentro de nuestro mundo y en el otro mundo. Y aparte de esto, pues van a terminar involucrándose otras personas que pues también traen sus propios asuntos detrás, sus propios complots. Entonces, pues Sasaki y Pichan también van a tener que lidiar y negociar con todas estas otras personas que traen sus propias motivaciones y que pueden ser sus aliados o sus antagonistas dependiendo de las circunstancias. Y aparte de todo esto, algo que nunca terminan de explicarnos o hacernos ver qué pasa con esto, es que cada que regresa Sasaki a su casa, siempre hay una adolescente, una chica con el uniforme de la escuela, ahí esperando, ahí en cuclillas afuera de la puerta de su departamento, este Sasaki, que pues siempre misteriosamente está ahí parada. No sabes por qué está ahí afuera, porque pues Sasaki regresa de trabajar pues en la noche, y tú dices, ¿qué hace una estudiante afuera en la calle, afuera del departamento este Sasaki? Y simplemente ahí está y lo saluda, y la única interacción que hay con ella es que de vez en cuando Sasaki pues le regala botanas, dulces o alguna bebida, porque la ve ahí sola, ahí afuera. Pero nunca nos dicen qué onda con ella. O sea, si tanta importancia o tanto foco en varias escenas le dan a esta chica, debe tener alguna importancia, algún rol en toda esta historia. Pero nunca explican qué onda con esta chica. Nada más sabemos que ella pues está preocupada e interesada por Sasaki, pero nada más. Entonces, no, o sea, tiene... De alguna manera supieron interconectar todos estos factores, todas estas historias y personajes en esta serie, pero la verdad es que está muy endeblemente conectado todo. Como que el autor metió demasiadas cosas en esta serie y se me hace demasiado, o sea, como que está sobrecargado de situaciones, de personajes, de realidades esta historia, que de alguna manera están contando tantas cosas y presentan tantos personajes que se siente demasiado lleno de huecos la serie. Demasiados huecos en cuanto a la construcción del propio mundo de esta serie, en cuanto a la presentación de los personajes. Como que meten tantos personajes, meten tantas tramas, conflictos en esta historia, que difícilmente dan espacio para que todo para que la historia se pueda evolucionar de forma más orgánica, y que todo se empiece a tener cierta explicación y se empiece a sentar en la historia, sino como que todo queda medio interconectado un poco a la fuerza o muy circunstancialmente. Entonces, como que en gran medida esta serie se siente que me insertaron demasiadas cosas en una narrativa demasiado reducida. Entonces sí siento que fue demasiado saturado en la serie de demasiados factores. Entonces, o sea, a final de cuentas sí terminaron de contar una historia interesante, divertida, emocionante, pero a costo de que quedaran demasiados huecos en la historia, y en los personajes que, pues, por tiempo, supongo, y por el simple hecho de meter tantos factores, no pudieron, pues, concretar o explicar o terminar de presentar. Entonces, pues esa es una de las grandes debilidades de esta serie, pero bueno, alguien se atrevió a conectar todo este rollo de un mundo de fantasía, de psíquicos y de chicas mágicas. Que lo último, lo de las chicas mágicas, es lo que menos terminaron de explicar y está muy... Y es lo que... Como que se siente que, bueno, ¿y ellas qué pintan en todo esto? Es lo que menos terminaron de explicar en todo este rollo de la historia de esta serie. Entonces, pues, no manches. Una serie que te satura de demasiadas cosas, pero que no deja de ser divertida, emocionante. Entonces, pues, ahí están mis observaciones de esta serie, que está disponible en Crunchyroll como las otras. Vamos a la siguiente serie de aventura. Entonces, la siguiente serie sería la de Sayaku Tamer wa Go, ¿cómo es? Sayaku Tamer wa Gomi Hiroi no Tabi o Hajime Mashita, que lo traducen como The Weakest Tamer Began a Journey to Pick Up Trash, que lo podríamos traducir como el domador más débil empezó una jornada o una aventura para recoger basura. Bueno, otra serie de aventura en un mundo de fantasía. En este caso, una serie con un tono un tanto más trágico, y donde sí hay un cierto sentido de urgencia y de peligro constante en esta serie. Porque resulta que, pues, la protagonista de esta serie es una niña. Es una niña que, pues, queda completamente abandonada y desprotegida en este mundo hostil. Resulta que en el mundo de esta serie, pues, toda la gente, pues, nace con una bendición divina de tener una habilidad especial en la cual van a destacar por el resto de su vida, y que esta habilidad especial está en primera calificada por cierta cantidad de estrellas, y esta habilidad especial, pues, va a determinar, pues, a qué se va a dedicar cada persona. Hay que poner el asterisco de mencionar que en cierto punto de la serie se menciona que estas habilidades otorgadas por Dios no siempre existieron en este mundo, sino que tiene ya algunos años, digo, a lo mejor no dicen exactamente cuántos años, pero sí se dice que hace ya varias épocas no existía ese sistema de habilidades con estrellas, sino que antes la gente vivía sin tener esta en cuenta estas habilidades. Digo, para poner un poco en contexto de que no es un sistema que siempre haya existido en este mundo. Bueno, resulta que esto es importante, ya que, pues, esto afecta a la protagonista de esta serie, quien bajo otro nombre, de hecho no me acuerdo cuál era su nombre de nacimiento de la protagonista, sí, no lo mencionan en la sinopsis, pero bueno, no es tan importante. El chiste es que ella, pues, nace con un nombre que obviamente le otorga a su familia, y a la edad de, creo que fue 6 años, resulta que a todos los niños pues tienen que ir a la iglesia para que pues le hagan una detección de estas habilidades otorgadas por Dios, que pues van a determinar su futuro. Entonces pues la protagonista pues vive ahí con su familia en su pueblo pues muy armoniosamente y todo esto, hasta el día en que pues determina su habilidad. Ese día pues resulta que le hacen lectura de su habilidad y primero pues no sabe a qué se va a dedicar, y simplemente debido a su aficionidad o su gusto por los animales pues dice, ah, pues estaría bueno que sería, que fuera una tamer, una domadora. Y pues ya cuando se hace esta ceremonia para determinar o descubrir sus habilidades otorgadas por Dios, pues le dicen, ah, pues sí, eres una domadora, una tamer, pero no tienes estrellas. Y pues esto es como, lo toman como mal augurio, como que esta chica está maldita o algo así. Y peor aún, y de por sí su familia lo toma muy mal y la empiezan a despreciar, a odiar, a prácticamente no quererla en su casa. Toda su familia le da la espalda y la desprecian. Y peor aún cuando el alcalde de ese pueblo manipula a la gente y les dice, ah, esa niña, por no tener estrellas, nos va a traer la ruina a este pueblo, que tenemos que matarla, y perseguirla y ejecutarla. Y pues ya de por sí que su familia ya la estaba rechazando y prácticamente la iban a pues abandonar, pues ahora con esta declaración del alcalde pues ellos creen lo que dice y pues la empiezan a perseguir para ejecutarla, incluyendo su propia familia. Entonces pues ella, antes de que se lleve a cabo esto, pues ella ya decide huir del pueblo, esconderse primero y luego huir del pueblo. Y va con la única persona que pues la trató con aprecio y le tuvo y pues le dio buen consejo, incluso diciéndole que pues de alguna manera previendo que la fueran a rechazar a su familia. Entonces pues le ofreció un refugio y alguien con quien vivir, la divina de este pueblo. Entonces pues la coge y pues por algunos años esta niña pues vive con esta divina, pero pues al parecer el alcalde traía ciertas rencillas o ciertos problemas con la divina. Entonces dentro de esta superstición y persecución de brujas que generó el alcalde en ese pueblo, pues también le echa la culpa a la divina de la ruina de este pueblo, porque a final de cuentas el pueblo se está yendo al carajo, pero más que nada por la mala gestión del alcalde. Entonces como que fue el chivo expiatorio la divina. Entonces después de estos pocos años que vive con la divina, de la cual aprendió pues a valerse por sí misma y pues a ganar un poco de autorrespeto, pues la divina pues cae enferma de una enfermedad que pudiera ser tratable, pero debido a toda la manipulación del propio alcalde, pues le niegan atención médica y termina muriendo esta divina. Entonces, pues viéndose abandonada y acorralada, la protagonista, pues decide ya de plano abandonar el pueblo y emprender su aventura para sobrevivir, para encontrar pues otro lugar donde vivir y pues encontrar a gente que la aprecie. Y de hecho, los consejos que esta divina le da a la protagonista le van a servir a lo largo de esa aventura, pues para encontrar una meta a la cual llegar y para pues sobrevivir y subsistir, y sobre todo cuidarse de toda esa gente que pueda causarle daño. Entonces, pues esta niña, ya en este momento de 7, 8 años, pues emprende esta aventura siendo todavía perseguida por la gente de su pueblo. Entonces, por una buena porción de los primeros episodios, pues va a estar escondiéndose y huyendo de pues la gente de su pueblo, que incluso llega a publicar avisos, carteles de se busca sobre de ella en otros pueblos. Pero con, obvio, conforme se vaya alejando de su pueblo, pues este tema ya no va a ser tanto problema, pero sin embargo pues va a tener que seguir defendiéndose de las adversidades, pues de simplemente ser una niña solitaria que va viajando por su cuenta y sin protección, y también sin recursos, sin dinero y sin nada. Entonces, pues más o menos se la empieza a ingeniar para subsistir. En este camino que inicia por su cuenta en solitario, pues en campo abierto se encuentra con un slime que le parece bastante extraño. Un slime que se ve muy frágil, que de hecho me gusta la forma en cómo lo animaron, de que se ve un slime así todo endeble, todo frágil, todo que hasta te invoca este sentimiento de protección, que quisieras protegerlo, de que porque la más mínima ráfaga de viento se lo lleva volando, o cualquier cosa como caerse podría matarlo y todo eso. Entonces, pues sientes como que cierto y cierta empatía a la propia protagonista con este slime, porque como que se ve identificada en él, como que se ve cómo ve cómo esta criatura frágil trata de sobrevivir a pesar de todas las adversidades. Entonces, pues ella en la noche en que conoce este slime, pues procura protegerlo y defenderlo de las inclemencias del tiempo. Y pues es el primer aliado que se consigue, este slime super frágil, del cual pues que lo identifica debido a un libro que le regaló la divina, con mucho conocimiento general, mucha información que trae ese libro. Entonces, entre esa información, pues es como sabe que este slime es un slime raro y que simplemente no hay mucha información, y simplemente dice el libro que es un slime endeble. Entonces, pues así emprende su aventura con este slime, que en los primeros días pues lo va protegiendo. Y pues esta Ivy, para subsistir y para pues esconderse de la gente de los pueblos que probablemente todavía la persigan por los carteles de se busca, y debido a que no tiene dinero, pues decide pues así que vivir de pepenadora, o sea de escarbar o rescatar restos de objetos que le puedan ser útil de los depósitos de basura de cada pueblo al que visita. Entonces, por ejemplo, algo que empieza a coleccionar son unas, unas bolsas mágicas, de esas típicas bolsas mágicas que puedes meter más allá de lo que se ve en apariencia, o sea que cargan más, pero que muchas de estas bolsas mágicas que saca de depósito de basura obviamente están defectuosas o han dejado de funcionar también porque no les cabe tanto como originalmente les debería caber. Entonces así empieza como que a juntar una colección de varias bolsas, a tal punto de que incluso llega a meter como 3-4 bolsas en dentro, una dentro de la otra y dentro de la otra. Y de hecho un rasgo distintivo de ella, de su apariencia, es que trae colgando hay su colección de bolsas, de 2-3-4 bolsas cargando. Y dentro de una de ellas pues va cargando a su amigo, al que le pone de nombre Sora, y ella se cambia el nombre a Ivy. Se cambia la identidad porque dice, pues si mi familia me ha rechazado y me quiere muerta, pues ya no perteneceré a esa familia y ahora tomaré otro nombre. Aparte de esto, pues se recoge el cabello para pues no dar la impresión de que es una niña, sino de que es un niño. Entonces, pues también obviamente por cuestiones de seguridad, de que pues sí considera que si la ven como una niña, pues la gente va a atacarla y a abusar de ella. Entonces, pues es como continúa su aventura con este Slime Sora, que aparte pues se va a volver más fuerte y va a evolucionar debido a que pues este Slime va a tener la capacidad, se va a alimentar de las pociones que va a encontrar en el basurero. Pociones que pues ya están degradadas, que ya no tienen la potencia que originalmente tienen. Pociones para curación de diferentes cosas y todo eso. Entonces pues este Slime Sora se va a alimentar frecuentemente de estas pociones, va a ser su alimento, y eventualmente descubriremos que Sora va a tener la extraordinaria habilidad de curar heridas, porque va a haber situaciones en las que esta Ivy pues va a resultar mal herida, y pues Sora tratando de ayudarla pues va a caer en su herida y gracias a sus habilidades va a poder curarla. Entonces pues va a ser su aliado, su gran aliado este Sora. Y pues vamos a ver una aventura un tanto pausada, donde pues vamos a ir viendo cómo llegan los diferentes pueblos, cómo nos van mostrando cómo pues va a ir subsistiendo Ivy, por ejemplo, que va a empezar a aprender a poner trampas para atrapar animales pequeños y venderlos por su carne y su piel a la gente que comercia con ellos en los pueblos. Entonces va a ser su medio de subsistencia el estar cazando pues animales pequeños, y conforme va avanzando más en los pueblos, pues igualmente, aunque ya no sigan persiguiendo la gente de su pueblo debido a que ya está muy lejos y debido a que eventualmente se van a enterar que ese pueblo se fue a la ruina y toda la gente que vivía ahí lo abandonó ese pueblo, que pues así que fue el karma al final de cuentas, pues ahora pues va a tener que enfrentar, pues al final de cuentas, los peligros del camino, toparse con bandidos que van a querer atacarla y quitarle lo que tiene, o abusar de ella, convertirla en esclava, o también toparse con monstruos que pueden matarla. Pero en el camino también se va a topar con un monstruo que, pues malherido, lo va a ayudar y se va a convertir también en su aliado. Entonces pues va a tener un monstruo poderoso que también la va a defender, y eventualmente pues va a ganarse la confianza y pues el aprecio de la gente de los pueblos a los que va pasando, y pues sobre todo aquellos que de causa noble, pues van a ver pues esta niña desprotegida viajando sola, y van a pues buscar siempre ayudarla y siempre apoyarla. Y pues ya lo que sí es que pues esta Ivy le va a costar mucho tener confianza de la gente, pues debido a todo este pasado, y va a ocultar mucho de su historia a la mayoría de la gente. Pero sin embargo, pues una esperanza que tiene es algo que le dijo la divina, que dice pues que recomendó que fuera a sentarse a viajar hasta la ciudad más próxima a la capital, que ahí se asentara, y que eventualmente encontraría a alguien a quien le tuviera suficiente confianza y le contaría pues toda su historia. Entonces pues eventualmente se va a ir cumpliendo mucho de lo que le recomendó la divina, y pues va a ir haciendo aliados, o va a encontrar gente que la va a proteger y la va a ayudar en esta aventura, y de alguna manera poco a poco va a ir evolucionando, pues, y van a ir ganando experiencia hasta Ivy, a tal punto de que ya hacia el final de la historia pues va a volverse alguien que pues gracias a sus habilidades y a su aliada, a este Slime Sora, pues va a ser alguien valioso que va a ayudar a mucha gente. Y de alguna manera esto le va a dar un lugar en este mundo a esta Ivy, que tanto va a estar buscando a lo largo de su jornada, pues siendo la persona pues discriminada, perseguida, segregada de este mundo, que pues está buscando su lugar y su valía como persona. Entonces es una historia hasta cierto punto conmovedora y trágica, pero que siempre de alguna manera va a tener este objetivo, esta meta de que en algún punto de esa aventura va a encontrar la felicidad la protagonista. Entonces es como lo bonito de, a final de cuentas, de esta aventura que va a tener conforme va avanzando la historia. Eso sí, nunca va a faltar situaciones donde va a estar constantemente en peligro por diferentes circunstancias, ya sea contra monstruos o por o simplemente por gente que va a querer abusar o atacarla. Entonces pues y si vamos a sentir mucho este sentido de peligro de esta Ivy, pues que al final de cuentas es una niña que no tiene muchas habilidades y que apenas pues es una niña inocente que pues va a ir aprendiendo de la forma más dura pues la realidad de este mundo y cómo sobrevivir a él. La verdad, una serie que me gustó mucho y que y que el simple hecho de la protagonista, como que desde un principio conectas con ella, porque sientes toda esta desprotección de esta personaje, y que a pesar de todo, pues ella se esfuerza por sobrevivir y salir adelante, pero que también pues sientes como que también esta sensación de que quieres, de que te gustaría que encuentre a alguien que la proteja y la ayude. Entonces, pues una serie, como dije, conmovedora, pero un tanto trágica, pero con un final bastante positivo, por cierto. Entonces es una serie que me gustó mucho y la recomiendo bastante. Esta serie también, como las otras, está disponible en Crunchyroll. Vamos a la siguiente serie de aventura, que sería la... todavía nos quedan dos. Bueno, siguiente serie de aventura. Bueno, esta serie es Isekai de Mofu Mofu Nade Nade Suru Tameni Gambatte Masu, que la tradujimos simplemente como Fluffy Paradise, que sería como, sería traducida como paraíso peludo o pachoncito. Paraíso pachoncito. Bueno, esta serie de temática isekai, donde pues la protagonista pues muere en nuestro mundo y es reencarnada en una familia de aristócratas, pero que recibe, antes de ser reencarnada, del dios de ese mundo, pues recibe una bendición, le ofrecen darle algún poder especial, para cumplir pues la típica misión de derrotar al, de hacer justicia en ese mundo y pues hacer un lugar mejor en este caso. Entonces, pues ella simplemente dice, ah, yo quiero vivir una vida tranquila y con muchos animales peludos. Es lo único que dice, sí, yo solo quiero eso, vivir una vida tranquila entre muchos animales peludos. Y pues el dios decide, pues bueno, pues si quieres eso, pues te voy a dar la habilidad de que puedas tener afinidad y control sobre cualquier animal en este mundo. Y pues esto pues le da la vida entonces de vincularse y ganarse así que el aprecio de los animales en general, de los animales y criaturas en general. Ella nace con el nombre de Nefertina Osfe. Y ¿y cómo le llaman? Es que ahorita se me fue el nombre, es que le llaman por un nombre así, Nema. Le llaman de cariño Nema a toda su familia. Una familia que tiene bastantes, que tiene bastantes hermanos. Bueno, el chiste es que esta, desde bien pequeña, pues le saca provecho a su habilidad para conectar con todo tipo de animales que se topa. Primero con su perro de la casa y luego con otros animales salvajes. El chiste es que esta historia empieza con la protagonista con una edad muy, muy joven, como de 6 años o algo así. De hecho, la dibujan así bien tierna y bien pequeña, que es algo que me causa ruido con muchas series, de hecho, de temática isekai, que decidan que la historia empiece desde que el protagonista o la protagonista tiene la edad de un niño, y que toda la historia se desarrolle con el protagonista siendo un niño. Porque digo, por mucho que tienes poderes y habilidades extraordinarios, como que el ser niño a final de cuentas, dentro de la construcción de un mundo siempre va a ser una limitante, yo siento, porque pues simplemente no te escucharía mucha gente, no te tomaría en serio. Entonces, pues simplemente no tendría lógica que le dieran importancia en el contexto del mundo general a un personaje que sea un niño. Y pues no se siente normal o no se ve normal, conforme se desarrollan las historias, que pues un niño le juega un papel tan importante dentro de su mundo, porque simplemente sería lo normal que no le hicieran, no lo tomaran tan en serio, no le hicieran tanto caso. Y pues igual a esto me causa ruido con esta serie, porque esta Nema, la protagonista de esta serie, pues es una niña pequeña. Entonces pues no se siente como que debería importarle a mucha gente la su opinión o quién es ella, pero de alguna manera pues se gana el aprecio y que le escuche la demás gente por dos factores: uno, por ser una niña muy linda, muy agradable, y dos, porque pues a todos les fascina o les llama la atención su habilidad de conectar con cualquier criatura en este mundo, incluyendo las criaturas divinas, como una especie de tigre sagrado que vive en el castillo de este reino, que el cual se llama Lars, y que normalmente va a ser su protector y su aliado y su amigo de esta Nema, que lo va a acompañar a muchas de sus aventuras y pues va a ser su protector. Pero a final de cuentas, pues mucho de esta serie va a ser estas aventuras, donde pues la protagonista, esta Nema, siendo una niña, pues va a ir conociendo las diferentes animales, criaturas, monstruos de este mundo, y siempre va a buscar pues hacerse amiga de ellos, y aquellos que estén en problemas o desprotegidos, pues va a buscar defenderlos, ayudarlos, incluyendo ya más adelante en la historia a aquellos monstruos que pues muchos consideran peligrosos, como goblins o los kobold. Van a ser también como que van a verse también afectados por la habilidad de esta Nema, y ella pues va a buscar protegerlos, en este caso de un complot donde pues busca al parecer enemistar y a todas estas criaturas, a todos estos monstruos, con los seres humanos, quienes les van a querer dar cacería. Entonces pues ella va a querer crear un territorio donde todos ellos pues sean protegidos, pero esto pues va a involucrar una gran aventura donde se va a tener que adentrar a territorios peligrosos y donde va a tener que lidiar con la ayuda, obviamente, de muchos adultos que son sus amigos y sus aliados. Y con la ayuda de todos ellos va pues a desbaratar varios complots que pues tratan de poner en peligro a muchas criaturas y monstruos. Y mucha de esta aventura es un tanto cómica y un tanto como que la quisieron hacer slice of life también, en cuanto a que pues mucho de cada episodio va a ser pues viendo a esta Nema cómo conecta, cómo se hace amigo de diferentes criaturas, se pone a jugar con ellos y termina haciéndose aliado de ellos, con dragones, con wyvernos, con halcones, y todo tipo de predadores. Se van a hacer sus amigos de esta Nema, y a la larga la van a ayudar. Y pues también pues es algo que va a sorprender a todos. De hecho, su mayor aliado, aparte del propio tigre sagrado Lars, también va a ser pues un dragón llamado Sol, el cual de hecho debido a la intervención de esta nema, pues previene que este dragón destruya el reino y pues se vuelve su aliado, una especie de familiar con el que hace contrato mágico, y que va a ser pues quien le dé consejo y le apoye en las situaciones más críticas este dragón. Y pues más que nada estas aventuras con las diferentes criaturas y animales, y donde pues a final de cuentas su principal objetivo va a ser pues crear un reino, un territorio que administrado por su familia, donde van a poder convivir pues diferentes criaturas sin ser atacadas. Pero pues toda esta aventura va a involucrar sobre todo la segunda mitad de esta serie, donde pues se van a meter en territorio peligroso, territorio salvaje, donde va a haber diferentes batallas y combates entre humanos y entre monstruos, y donde pues van a ir reclutando más aliados, y donde pues tienen que resolver diferentes conflictos y complots sobre todo para la segunda mitad de la serie. La primera mitad de la serie es como que más tranquila, más disfruta estas aventuras pequeñas de esta niña, conociendo diferentes criaturas y haciéndose amiga de ellas. Y ya para la segunda mitad te involucran más en una aventura, más de acción y más de exploración y de ir resolviendo conflictos. Pues a final de cuentas se me hizo divertida, simplemente. No es una serie, la verdad, muy extraordinaria, no es la gran cosa esta serie, pero tampoco se me hizo tan mala como para dejar de verla. Fue lo suficientemente interesante y divertida para seguirla viendo de principio a fin. Entonces, aunque no es la mejor serie que pueda recomendar esta temporada, cumple, se me hace divertida y y me fascinó sobre todo la canción de salida, muy muy de medio infantil, de fantasía, de aventura, que como que encajaba bien con la temática, con el estilo de esta serie, y aparte con una animación bien bien bonita, donde la protagonista aparece como una muñequita de peluche en un escenario igual todo así como de peluche. Entonces está bien lindo el ending de esta serie, y el opening pues está bonita la música. O sea, no digo que sea la gran cosa, pero me agradó la música del opening, y la del ending se me hizo muy muy representativa de la temática, del estilo de esta serie. Entonces, pues a final de cuentas se me hizo, yo creo por eso, divertida también, porque se me hizo un tanto tierna, un tanto bonita, a pesar de que la historia no fuera la gran cosa. Pero también pongo esa objeción, como digo, de que como que no me encaja eso de que le den protagonismo, sobre todo en una historia que se supone abarca asuntos políticos y de peligro y todo eso, a una niña bien pequeña como protagonista, sobre todo porque, como dije, no debería por qué tener tanta importancia, sobre todo porque la gente, siendo niña, normalmente no la tomarían tan en serio. A pesar de que tenga poderes y todo, porque pues simplemente no es normal, no es natural que un niño se desenvuelva como un adulto. Entonces eso es lo que rompe un tanto con la imagen del personaje de las series. Y bueno, pues esta serie está disponible igualmente también en Crunchyroll. Bueno, vamos con la última serie de aventura y creo que la mejor serie de toda esta temporada. Entonces vamos a dedicarle un poquito más de minutos, más que nada para hablar bien de esta serie. Y bueno, pues la siguiente serie sería Sousou no Frieren, que lo tradujeron como Frieren Beyond the Journey. Beyond Journey's End, que pues lo podríamos traducir como Frieren más allá del fin de la aventura. Pues una serie de aventura, pero más de estilo slice of life, mucho más lenta de lo que normalmente suelen ser las series de aventura, donde normalmente lo que se privilegia más es la acción y el que te estén contando una tras otro los sucesos así de forma continua y rápida. En este caso Frieren rompe con eso y con muchas otras cosas, como vamos a ver. Esta serie que fue esta primera temporada de esta serie, que fue de 28 episodios, o sea, empezó en la temporada de otoño 2023 y terminó hasta esta temporada de invierno 2024, pero que valió mucho la pena todos tantos episodios y que pues afortunadamente tuvo tanta éxito que ya se anunció una siguiente temporada. Pero bueno, empecemos a contar de qué es esta serie. Sousou no Frieren sigue, obviamente, como el título lo menciona, pues de protagonista a esta Frieren, una elfa que pues ha vivido bastante tiempo. Aquí he de hacer un paréntesis, ya que pues aquí se sigue mucho el canon de las historias de alta fantasía, como les llaman, high fantasy en inglés. Estas historias que están más basadas en la construcción de los mundos de fantasía que están más cercanas a la literatura, sobre todo el tipo de cómo se construyen cuál es la mitología que se maneja con las especies de los mundos de fantasía, los elfos, los enanos, los humanos, los monstruos y todo eso. Todo está más conectado con lo que vemos en literatura, sobre todo de Tolkien, por ejemplo, o de los juegos de rol como de los de Dungeons and Dragons. Nada más aquí la diferencia es que aquí meten su propia explicación de la naturaleza de los demonios. Aquí esta serie te va construyendo poco a poco la naturaleza y la forma en cómo funciona este mundo y la dinámica, sobre todo de los personajes. Empieza lo primero inusual de esta serie es que la historia empieza con el final, con un final más bien, no con el final sino con un final. En este caso, el final de la aventura que tuvo Frieren con el grupo de héroes. Con el grupo de héroes que derrotaron al rey demonio. Y nos empiezan a contar esta historia a partir de este punto, y de aquí en adelante, pues más que nada son flashbacks, son retrospectivas de cómo fue la aventura de Frieren con estos, con este grupo de héroes, que va como que lo van insertando estos flashbacks con este, situaciones que van a ir sucediendo a lo largo de esta nueva aventura que va a tener Frieren, y que le van a ir recordando estos sucesos, estas situaciones o estos lugares, ya que pues algo que siento que incluso la serie ve las cosas desde diferentes perspectivas, y que nos, y que incluso conectaría con cierto tipo de gente en nuestra realidad. Bueno, aquí lo que, una de las cosas principales que se manejan es que, pues, que los elfos a final de cuentas son longevos, son, al menos en el mundo de Tolkien se maneja que los elfos son inmortales, que ellos no tienen un ciclo de vida y muerte, sino que ellos nacen y siguen viviendo hasta que, o hasta que ellos lo deciden, o hasta que los matan, pero que ellos no envejecen y no mueren. Entonces pues manejan un tanto este concepto de los elfos en esta serie, donde igualmente los elfos son inmortales, y en este caso pues ella, Frieren, siendo una elfa, pues ha vivido muchísimos años, ha vivido, se dice en esta serie, que ya ha vivido más de 1000 años. Entonces pues ha pasado tantas eras para los humanos, tantas vidas, que pues en comparación con su vida, pues todas las vidas que han pasado humanas son muy cortas. Entonces, habiendo vivido 1000 años, para ella se le hace poca cosa, se le hace poco tiempo el que pase un año, el que pasen 10 años, 50 años, no se le hace un periodo de tiempo tan largo. Entonces suele tomar las cosas Frieren con mucha calma. Algo que nos presentan dentro de la historia de Frieren es que pues ella era parte de una aldea que fue atacada por demonios, y ella fue la única sobreviviente que logró pues pelear y defenderse contra los demonios, y que fue pues también ayudada y rescatada por una poderosa hechicera llamada Flame. Esta hechicera a lo largo de las eras se volvería una hechicera muy célebre, de la cual se dice que muchos de los hechizos que la mayoría de los hechiceros llegaron a usar fueron creados por esta Flame. Y de hecho mencionan también que ella fue la que más enseñó a la humanidad a dominar la magia. Y pues esta se volvió en un periodo de tiempo pues la mentora de esta Frieren. De hecho, a final de cuentas, algo que también pues agarró como afición esta Frieren es el coleccionar hechizos, pero sobre todo hechizos que sean de uso cotidiano, no hechizos tanto de combate, sino hechizos de uso cotidiano que pues te resuelvan situaciones de lo más cotidianas. Por ejemplo, hechizos para lavar la ropa, hechizos para quitar el óxido, o su favorito hechizo, un hechizo para crear un campo de flores, y así hechizos que uno diría pues qué comunes, qué normales estos hechizos. Pero es que pues para alguien como Frieren, que pues simplemente disfruta aprendiendo de la magia, pues para ella los hechizos de combate no tienen ni la gracia, ni la alegría, ni la diversión o el interés que le provocan como los hechizos que son para uso cotidiano. Entonces, pues mucho de su motivación para aventurarse muchas veces de Frieren va a ser pues encontrar esos grimorios, esos libros mágicos que le enseñen esos hechizos raros e inusuales. Pero bueno, la aventura de esta serie pues más bien empieza, como dije, después de que terminan y de que son celebrados por su victoria estos héroes al derrotar al rey demonio Frieren, quien pues debido a su larga vida pues ha llevado una vida en primera un tanto ermitaña, nunca no ha buscado mucho vincularse con la gente, relacionarse con la gente. Entonces pues ha llevado una vida sobre todo muy ermitaña y pocas veces pues ha conectado o ha hecho amigos, sino que normalmente su contacto, su interacción con el resto de la gente es más bien incidental, casual. No tiene como tal amigos hasta que conoce pues este grupo de héroes que van a matar al rey demonio, compuesto por él, por su líder y guerrero muy poderoso, este Himmel, por el enano, también guerrero, Eisen, y por el clérigo Heiter. Con ellos tres, pues ellos la convencen para que se una a su equipo y pues que combata a su lado. Y pues muy a regañadientes, muy sin interés, pues termina hundiéndose a este equipo de héroes, a este equipo inusual de héroes, que por cierto son un tanto como antihéroes, porque pues no son el típico estereotipo de héroes del mundo de fantasía como llegamos a ver en videojuegos o como en series como Dino Daimoken, donde ahí nos presentan al pie de la letra la aventura de unos típicos héroes. En este caso los héroes no son lo que esperarías en esta aventura, sino que nos va mostrando cómo eran realmente la interacción de estos héroes. Y bueno, pero la aventura no empieza con ellos. Como dije, esta aventura o esta historia empieza con el final de la aventura de estos héroes. Y pronto en el primer episodio nos muestran qué pasó con estos personajes después de pasar 50 años, ya que como mencionó Frieren, que para ellos son poquitos años, pues ella dice, pues nos partamos nuestros caminos, cada quien así que siga con su vida, y espero volverlos a ver dentro de 50 años para mostrarles algo muy hermoso, debido a que están habiendo juegos artificiales. Entonces pues después de estos 50 años pues se vuelve a reunir con estos héroes, pero pues para todos estos que pues dos de ellos humanos, uno de ellos enano, todos ellos pues con una expectativa de vida pues limitada, pues ya los encuentra viejos. A Himmel pues en sus últimos días y a punto de morir lo encuentra todavía, pero al poco tiempo de que, o sea, lo encuentra primero antes de realmente reencontrarse este Himmel, ya todo un anciano, todo desgastado, todo viejo, y ya cuando vuelve a buscarlo, pues descubre que pues él ya murió. Que pues murió de viejo y que ya nada más la gente lo recuerda como aquel legendario héroe. Pero que nada más por eso lo recuerdan. Y de aquí pues empieza a reunirse con los otros héroes. Con este Heiter se reúne, pues él todavía estando viejo, todavía vivo. Que por cierto a él le dicen siempre como el clérigo corrompido, porque pues es un jugador y un alcohólico. Entonces siempre en su aventura siempre se la pasaba tomando mucho. Pero que Heiter ya pues siendo viejo, cuando se reencuentra con Fiere, pues ya así que ya con los años ya vividos, pues tiene toda esta experiencia y pues tiene otra perspectiva, ya está en al final de su vida y pues le preocupa pues dejar un legado y más que nada dejar algo que de valía para el resto de la gente antes de su muerte. Entonces pues un pretexto para eso resulta en una niña que pues adopta, que acoge, una niña que quedó huérfana, que cuyos padres fueron asesinados y que ella quedó huérfana. Esta niña se llama Fern y pues desde bien pequeña primero pues la acoge pues porque no tiene dónde vivir y porque pues tiene grandes heridas emocionales de su pasado, pues empieza a instruirla para convertirla en una gran hechicera. Entonces pues la hace estudiar, la hace trabajar para él y todo eso, pero pues cuando llega a Frieren encuentra el pretexto donde pues le inventa un pretexto para que Frieren se quede a vivir con ellos. Y en el tiempo que transcurre, que van a ser varios años, pues entrena a esta Fern. Así pasan pues prácticamente 10 años, sí, creo que 10 años, desde ese momento hasta la muerte de Heiter. Y pues termina entrenándola todo este tiempo esta Fern, convirtiéndola pues Fieren, que ya es una hechicera ya pues extraordinaria, con mucha experiencia y conocimiento. Pues a la entrenada Fern, pues a ella la convierte también en una hechicera muy poderosa y muy hábil. Entonces, pues con la fuente de Heiter, pues se plantea pues ahora qué va a hacer esta Frieren y qué va a pasar con esta Fern. Entonces, pues a final de cuentas, después de haberla instruido tanto tiempo, pues se vuelve en su discípula y su acompañante esta Fern, y Fern de alguna manera pues se cuida recíprocamente de esta Frieren, porque pues al final de cuentas es una persona descuidada, que no es muy responsable, que descuida muchas cosas. Entonces Fern es como su cuidadora de esta Frieren. Entonces pues en su afán o en sus recuerdos de más que nada que después de la aventura con los héroes que tuvo esta Frieren, pues se creó en ella la necesidad de querer entender a la gente, de conectarse con la gente, de hacer amigos y de entender sobre todo a la gente por qué hacen lo que hacen, por qué son como son, cómo son sus vidas. Empieza a interesarse por todo esto de la gente y pues esto le hace recordar cómo fueron aquellos años en que fue discípula de esta Flame, de esta hechicera que le enseñó magia. Entonces, pues decide reencontrarse con esta hechicera yendo al lugar donde se conecta el cielo, o donde se puede alcanzar el cielo y volver a encontrarse con la gente que fue al más allá. Entonces, pues, y resulta que ese lugar donde se hay conexión con el cielo, pues está justamente donde está el castillo, el que antes era el castillo del rey demonio. Entonces tienen que volver a hacer el viaje, la aventura, la travesía que alguna vez hizo con los héroes esta Frieden, acompañada esta vez por esta Fer. Y en el camino pues se reencuentra con este Aizen, que pues está llevando una vida pacífica y en vejez, él todavía vivo, pero pues ya sin la fuerza ni la voluntad de emprender otra aventura. Entonces él les ofrece que lleven a su discípulo de acompañante, a Stark, un guerrero que pues al ser haber sido entrenado por este Aizen, que es muy poderoso, pues él también desarrolló una gran fuerza, una gran habilidad. Pero igualmente que este Aizen también tiene su mismo defecto, porque resulta que Aizen, a pesar de ser del grupo de héroes, él realmente nunca fue alguien valiente, alguien que tomara la iniciativa. Él siempre fue un cobarde, como él lo dijo. Él siempre tenía miedo a enfrentar a sus enemigos, a entrar en combate. Entonces siempre lo veían temblando de miedo, diciendo pues todo el miedo que tenía, pero al final de cuentas enfrentando a sus enemigos. Y Stark está en esa misma situación, que a pesar de tener toda la fuerza y poder que aprendió de Aizen, no tiene la suficiente confianza ni carácter para enfrentar a los enemigos. Entonces, de hecho, cuando lo encuentra esta Frieden, pues lo encuentran atorado en un pueblo, que no puede abandonar ese pueblo debido a que pues se vio comprometido a ser el protector de este pueblo, que pues si no estuviera él sería asolado por un dragón que se asentó ser en las cercanías de ese pueblo. Pero rápidamente nos daremos cuenta y le hará, y sobre todo Frieden, le hará darse cuenta a Stark de su propio potencial, de su propio poder. Frieden se da cuenta rápidamente que realmente tiene la capacidad, el poder de enfrentarse al dragón y enemigos así igual de poderosos, y simplemente lo obliga o lo manipula para que se vuelva a enfrentar a este dragón, porque en su primer enfrentamiento por el dragón, pues este Stark pues estaba lleno de pánico, de terror, pero el dragón, dentro de su propia sabiduría, se dio cuenta del poder de Stark y que realmente Stark tenía el potencial de derrotarlo. Entonces como que decidió darle cierta tregua a este Stark y no pelear, pero así que mantenerse ahí cerca sin atacarse, como tregua ahí, sin movimiento. Entonces pues con la llegada de Frieden pues obliga a este Stark a que pues lo enfrente, a que enfrente a este dragón, diciéndole que sí, que te vamos a defender, que si corres peligro vamos a pelear a tu lado. Pero a final de cuentas esta Frieden pues nada más pone pretexto para que Stark entre en acción y pelee contra el dragón. Y pues es cuando le hace ver esta Frieden ¿cómo este Stark sí tenía la capacidad de derrotar al dragón? Simplemente necesitaba la iniciativa para que lo hiciera. Porque al final de cuentas, Stark siempre lo que lo detiene es su miedo, su cobardía. Y Firden pues simplemente le dio ese empujoncito. A partir de entonces, pues Stark va a ir acompañando a Firden y a Fer en este viaje. Y de aquí ya pues se hay que ir contando que pues más que nada mucho del viaje va a ser ir viendo con los diferentes puntos de la aventura donde estuvo Frieren antes con los héroes y cómo han cambiado las cosas, cómo en algunos lugares ya los olvidaron, en otros hay estatuas que todavía siguen recordando a Himmel, aunque ya nadie tenga memoria de cómo era él. Y cómo pues se van a ir involucrándolo en misiones bien sencillas, como ayudar a una persona que va a medio camino a cargar sus cosas para llegar a su pueblo o cosas así. Y todo pues así que en una aventura pues lenta que les va a tomar años para llegar a ese lugar al que quiere llegar esta Frieden. Y que va a requerir muchos pues puntos intermedios y objetivos que cumplir. Donde pues les van a exigir diferentes cosas para poder pasar, o donde simplemente el clima les va a impedir su avance y van a tener que ingeniárselas o cambiar de su camino para poder seguir avanzando, y donde van sus encuentros incidentales con diferentes personas van a dejarle cierto impacto en la vida, en la aventura de estos personajes, y donde algo bien conmovedor, divertido, interesante de esta serie es que en muchos momentos Firen se va a encontrar con lugares y con personas que le van a evocar pues aquella época en que estuvo con los héroes, sobre todo porque muchas personas con las que se va a topar son personas que llegó a conocer anteriormente, o sobre todo personas que llegaron a ayudar con el equipo de héroes, y que son personas que pues con el paso del tiempo probablemente algunos los olvidaron, otros simplemente van a recordar quién es ella, y pues van a reaccionar y le van a contar mucho de qué pasó en todo ese tiempo, de qué pasó después de que los héroes llegaron a cada uno de esos pueblos y cuáles fueron las consecuencias y el impacto que dejaron en la existencia, en la vida y en la historia de la gente como héroes después de tanto tiempo de haber transcurrido. Entonces es algo fascinante. De hecho, siento un poco que la perspectiva que maneja con Firen es un tanto conectada con la perspectiva que tenemos muchos ya cuando llegamos ya a edades más avanzadas, cuando ya estamos más cerca de la vejez, que eso nos da una perspectiva diferente de la vida y que de alguna manera tenemos como que un recuento diferente, o ya vemos más en perspectiva cuál ha sido el impacto de nuestras vidas y qué ha pasado con toda esa gente que hemos conocido a lo largo de nuestras vidas, pero en este caso amplificado más allá debido pues a la longevidad de esta Frieden, donde pues nos manejan también esta perspectiva de de cómo la existencia, cómo la vida de algunas personas dejan cierta huella o cierto impacto en la historia de la humanidad, de cómo ya a largo plazo se puede ver cómo la gente ve la existencia y la vida de muchas personas. Entonces también es un tanto esa perspectiva. Y pues siempre este choque entre Frieden, que el paso del tiempo lo ve muy, muy relativo, que dice, vamos a quedarnos un año en este pueblo, o 5 años. Y los otros, pues siendo humanos, que tienen una vida más limitada, le dicen, ¿cómo que un año? ¿Cómo que 5 años? No, tenemos que seguir nuestro camino, no, nos quedamos unas semanas o unos meses. Y de alguna manera la obligan a esta Frieden a continuar con la aventura y a no detenerse. Y sobre todo a no perder el tiempo, porque pues también luego se la pasa pues mucho en su disfrutando de estar leyendo grimorios y de estar explorando en los alrededores de los pueblos a ver si hay algún calabozo o alguna leyenda de algún grimorio que pueda descubrir Frieden con algún nuevo hechizo que ella no haya conocido. Entonces pues es una aventura donde es una historia muy bien escrita, con lujo de detalle, con muy buena construcción y desarrollo de desarrollo y evolución de personajes, una gran construcción del mundo donde pues nos dan siempre un contexto de por qué son las personas como son, de por qué es el mundo cambió como es y cómo son las cosas. Por ejemplo, algo que siempre se me hizo súper interesante es toda la explicación que manejan sobre la existencia de los demonios, de quiénes son, de cómo actúan y de qué métodos usan o cuál es su interacción con, sobre todo con la humanidad. Que pues los demonios a final de cuentas son criaturas que de nacimiento tienen poder mágico y este poder mágico lo presumen pues como muestra de fuerza y para infundir temor, y sobre todo pues porque su principal fuente de alimento de los demonios son siempre los humanos. Entonces pues siempre van a actuar en consecuencia para manipular y engañar a los humanos y poder pues alimentarse de ellos. Entonces ahí explican cosas como cuál es la verdadera naturaleza y cómo ellos dominan el habla, los demonios, y cómo nos ven los demonios a los humanos. O sea, muchas cosas interesantes que manejan con todo esto de la naturaleza de los humanos, y igualmente meten buenas desarrollos y explicaciones de muchas cosas en el mundo de esta serie. Por ejemplo, con la magia, cómo funciona, cómo la perciben los diferentes personajes y todo eso. Está súper divertida la serie. Algo que también me fascinó de Frieden y que conecta mucho conmigo es esto de que casi desde que aprendió magia esta Frieden, le enseñaron que para poder pelear contra los demonios, el mejor método es que esconda todo su poder mágico, que lo oculte, que no lo demuestre, que no deje saber a los demás qué tan fuerte, qué tan poderosa es, y que esto puede servir de arma para derrotar a los demonios. Entonces pues toda su vida se ha dedicado Frieden a ocultar su verdadero poder mágico. Y digo que conecta conmigo porque yo llevo una filosofía parecida. Yo también soy de la idea de que de no demostrar tu verdadero potencial, tu verdadero poder, tus verdaderas capacidades, a menos de que sea el momento y el lugar y la persona ideal para demostrarlo. Que muchas veces te da muchas ventajas en la vida el que la gente te subestime, te menosprecie, incluso que te menosprecie. ¿Por qué? Porque esto les hace bajar la guardia, les hace de alguna manera sentirse que tienen poder y control sobre ti, pero que a sus espaldas, pues tú sabes que, pues, debido a que pues lo superas en algún aspecto a estas personas, no te afecta lo que pues maliciosamente puedan hacer en tu contra. Entonces, me ha servido mucho en la vida esta forma de pensar, de no demostrar completamente que soy capaz, de que es posible para mí. Y no es algo que me guste mucho mencionarlo, porque obviamente esto demuestra o muestra mis cartas sobre la mesa, pero pues quería mencionarlo debido a que Frieden precisamente trata este tema y es uno de las principales temáticas o temas que se mencionan a lo largo de la historia. Una serie extraordinaria que de veras a todo mundo se la recomiendo, es de las mejores series, y como hace unos episodios atrás mencioné, consideré que fue la mejor serie de 2023, tal vez de los 2024. A final de cuentas es una serie que quedó atravesada en los dos años. Entonces es una serie extraordinaria que recomiendo a todo el mundo. Entonces, y está disponible en Crunchyroll. Y bueno, y pues ya con esto pues voy cerrando esta primera parte de este recuento de series de anime de la temporada invierno 2024, donde pues hasta este punto cubrimos todas las series de aventura. Debido a que este recuento probablemente sea mucho más largo que los otros, también es muy probable que lo vaya a dividir en tres partes, en esta que es pues la parte A, y en otras tal vez parte B y parte C. Entonces ya veremos, dependiendo de cómo nos va con la grabación de la siguiente parte de este mismo episodio, pues ya veremos qué tanto se extiende. De hecho, esperaba que este episodio durara mucho menos tiempo del que nos extendimos. Bueno, vamos al audio de cierre y regreso para las rápidas despedidas. Bueno, y debido a que estas son pues unas despedidas muy rápidas, pues nada más les agradezco que hayan streameado, descargado y sobre todo escuchado este audio de la parte A del episodio 245 de Poco Común, con este recuento de las series de anime de invierno 2024, donde pues empezamos pues con todas las series del género de aventura. Ya para los siguientes pues continuamos con las demás series de los diferentes géneros. Espero que la hayan disfrutado. Les recuerdo que este podcast también está disponible en formato de video, y en primera el audio lo escuchan y lo descargan en sus principales o favoritas plataformas de podcasting, como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, incluso iVoox y muchos otros. También les recuerdo que pues este podcast también existe en formato de video y se publica en el canal de YouTube Nerdulería. Ahí es donde encuentran la versión en video de este podcast. Se publica los sábados en la noche para que estén pendientes. La versión en audio se publica los martes en la noche. Les recuerdo que este podcast es parte de los colectivos de podcasters, la podcastería y Encod, y esto lo encuentran en Facebook. La podcastería y Encod en Facebook. Encuentran este podcast y muchos otros podcasts que les pueden interesar. También les recuerdo mis redes sociales, me pueden encontrar como SourceZ en Facebook y en Discord, donde pueden comunicarse más directamente conmigo. Y les recuerdo que tengo streams en vivo los miércoles y domingos a partir de las 10:30 pm hora central de México en el canal de Twitch SourceZ, escrito solo con la letra Z al final, Sorcerers en Twitch. Así es como me encuentran y donde pues me pongo a jugar videojuegos en vivo, en tiempo real. Pues ya con esto, con todos estos anuncios súper rápidos, pues cerramos la parte A de este episodio 245. Espero que estén al pendiente para escuchar la continuación de este episodio. Y pues gracias por escucharme. Nos estamos escuchando. Hasta la próxima. Cuídense.